El portavoz del Comité Central de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea dio declaraciones a la prensa el día 29 y dijo como sigue. Como fue informado ya, en noviembre del año pasado en Seúl hubo el levantamiento popular general bajo participación de más de 50 entidades cívicas y sociales y 150.000 masas de distintos estratos que se oponen al jaleo de la junta traidora de Bakone, de manual de historia autorizada y otras políticas antipopulares como la reforma de trabajo. A la sazón, la Horda de la Renegada lo calificó como ilegalidad y manifestación violenta, instaló obstáculos con la movilización de cientos de miles de bribones policíacos y al cabo de la represión despiadada a la manifestación pacífica de las masas, cometió la delincuencia de poner en coma al campesino Peng Nam-gi al lanzar de modo intencional la bomba de agua que incluye el líquido lacrimógeno venenoso cuyo blanco fue a las masas en manifestación. Cuando el campesino ve que estuvo en agonía durante 317 días, falleció. Los policías que son autores del homicidio y los de la procuraduría acudieron al hospital donde él estuvo hospitalizado y no vacilan en cometer el salvajismo de aprovechar el cadáver para encubrir sus crímenes, cacareando de una autopsia. Todos los hechos muestran que el deceso del campesino Peng Nam-gi es el genocidio de categoría especial, intencional y cruel del poder Pelele, y con esto se ha revelado sin reservas una vez más la sucia naturaleza de Park Geun-hye, dictadora y asesina. Su postura fascista que no pronuncia ni una excusa, aun luego de haber reprimido con cañón de agua a los civiles levantados en manifestación pacífica en demanda de la justicia social y quitado la vida de un campesino inocente. Es la actitud que puede tomar solo la descendiente del dictador de la renovación que causó su infamia por su descaradez y salvajismo. Toda la nación ha percatado una vez más que, dejando intacta a tal asesina, sucederán en Sur Corea los segundo y tercer Peng Nam-gi muertos. Los campesinos y distintos sectores de Sur Corea deben sacar a la tribuna popular la paz que llevó al inocente campesino a la muerte y sacar sin falta el precio por sus crímenes. Todos los trabajadores agrícolas del norte apoyarán y respaldarán siempre activamente la justa lucha de los campesinos sureños que se levantan por resucitar la justicia y la democracia y defender su derecho de existencia.